Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches provincia de Córdoba, buenas noches Argentina, buenas noches planeta Tierra, buenas noches el universo y buenas noches Daniel Fernando Salvatore en este martes 16 de marzo, programa número 487. Buenas noches Dani. Diego, buenas noches a todos y a todas. Un martes fresquito con lluvia de la mañana, un sol que estuvo bárbaro todo el día y toda la tarde, y bueno, preparándonos para el otoño. Y cómo llovió anoche, ¿no? Cómo llovió, muchísimo. Qué lindo, qué impresionante, qué lindo cuando todo está verde, como en este momento. ¿Por dónde estamos, Daniel? Diego, estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, sabés que lo podés hacer al 11-5503-1691. 11-5503-1691. Y podés también ingresar a la página de Facebook Me Asomo. Bueno, esta noche vamos a empezar con música, como nos gusta a nosotros, con nuestra música. Un grupo y un cantante, un solista que a mí me gusta muchísimo, quiero que lo escuchen, a ver si lo conocen, y si no lo conocen, a ver si les gusta. Bueno, Ignacio Bevacqua y Banda Los Chinos. Vamos con la primera canción de Ignacio Bevacqua, Vals de la Luna, y Banda Los Chinos, La Herida. La luz se apagó, mi vela flaqueó, intenta encenderse con ramas ajenas y vuelve a encender con otro color, como hacen las flores en la primavera. Y el cielo se abrió y de nuevo brilló, lo que ayer fue verde, hoy es leña seca. seca en un tiempo más se va a transformar en el combustible de una vida nueva. Lo malo pasó y hoy puedo entender las cosas que duelen a veces enseñan, se quedan en vos para caminar y no tropezarte con la misma piedra. En un sube y baja la luna y el sol bailando la danza del reloj de arena, los veo pasar desde mi balcón, la luz de ciudad nos borró las estrellas, desde mi ventana en algún viaje al sur. Quedé sorprendido cuando pude verla aquel 3 de marzo. Quise registrar que nunca había visto la luna tan llena, que nunca había visto la luna tan llena, que nunca había visto la luna tan llena. Sabes que me muero por cambiar lo que no quiero de mí. Tengo el día entero, pero solo pienso en dormir. A pesar de toda esta locura, te quedas ahí. La palabra está de más. Llega el momento. Otra vez vuelvo a caer. Ya no quiero ser el malo en este juego. Lo pierdo. ¿Qué querés? Siempre lo rompes. Pegando los pedazos de mi cuerpo, la herida. Quisiera quedarme, pero debo atravesar el país. Para encontrarnos viajaremos hasta la raíz. Cuando haya pasado la locura, estaré aquí. Las palabras se me van. Llega el momento. Otra vez vuelvo a caer. Ya no quiero ser el malo en este juego. Lo pierdo. ¿Qué querés? Siempre lo rompes. Voy pegando los pedazos de mi cuerpo, la herida. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Fletes La Argentina 58-88-48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos en emergencia hídrica y en emergencia de todo tipo. Porque vemos que hay tanta violencia a nuestro alrededor, tantos incendios por todos lados. ¿Cuántos argentinos somos ahora en este momento? Seremos 45 millones. ¿Cuántos argentinos se creen y quieren la Argentina? Porque esos tipos que incendian el bosque nativo, que matan los animales, que matan el bosque, que quieren por un negocio, a lo mejor por minería abierta o a cielo abierto, perdón, o si no para poner algún hotel, algo inmobiliario. Ellos no son argentinos, son, ¿cómo se podría decir? Son solamente operadores del dinero para mí, son comerciantes, y en algunos casos son delincuentes, y en otros casos son ladrones. Destruyen algo para beneficio propio. Así que deberíamos estar bien atentos y ver quiénes son los que destruyen nuestra Argentina, lo que la mayoría de la gente de nosotros queremos vivir en una Argentina con esa naturaleza que tenemos y con esos bosques y con esas montañas y con esos lagos. Pero hay algunos que quieren un beneficio personal y destruyen lo que es nuestro. Así que deberíamos ver bien quiénes están a favor de esa destrucción. Y cuando se presenten en elecciones, tenerlos bien identificados para no votarlos, porque están ahí, hay grupos que operan para que esto ocurra. Bueno, hoy estábamos escuchando, como les dije, a Ignacio Bevacqua. Ignacio Bevacqua es un argentino de Bariloche, es cantautor y guitarrista, y a mí me encanta cómo compone y cómo canta. Tiene 32 años, actualmente está viviendo en España, está haciendo música. Vamos a ver qué novedades trae. Espero que lo conozcan porque tiene una voz y una sensibilidad para mí muy buena. Y Bando Los Chinos es una banda de indie pop nacida en Bécar, ahí en la provincia de Buenos Aires. Y está formado por Gregorio Degano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez del Pozo. Tuvieron una nominación en los premios Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa. Y han editado 4 discos. Y estuvieron en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el 5 de marzo pasado. Haber sabido, me hubiera encantado ir a verlos. Bueno, vamos con 4 canciones mientras esperamos a un invitado muy, muy especial. Para que nos diga por qué no hay que perder la memoria. Si uno no tiene memoria, por ejemplo, en los gobiernos estos municipales que hemos tenido, los anteriores, si no tenemos memoria de lo que pasó en las gestiones anteriores y sabemos quiénes estuvieron en esos gobiernos municipales y los volvemos a votar, es porque no tenemos memoria, no nos importa absolutamente nada. Porque si sabemos que ahora hay una deuda como de 100.000 pesos o no sé cuánto es, entonces, y volvemos a votar a los que ya estuvieron e hicieron esa deuda, es porque no nos importa o porque no tenemos memoria. Vamos con una canción de Ignacio Bevacqua, Paradójico, Banda Los Chinos, tema de Susana, Ignacio Bevacqua, Rutina, y Banda Los Chinos, Departamento. A ver si les gusta esta selección de este cantante y de este grupo argentino. Desayunabas con la tranquilidad de quien no sabe que es la última vez. Tan seducida por la pasividad de una rutina que no te dejó ver que estabas bien. No había tantas cosas por cambiar, pero asustaba tanta normalidad. Es paradójico, mi amor. Nuestra distancia no es cuestión de kilómetros. Entonces sola voy a dejarte ir con la certeza de que lo intenté. Vos no pudiste con tu curiosidad, vaya a saber que te llevó a partir. Si estabas bien, no había tantas cosas por cambiar. Daba vértigo la serenidad. Es paradójico, mi amor, que te lastime aquel que más te amó. Y si te vas, no quieras volver, porque te vas. Ya no tengo ganas de extrañar. Y es paradójico. Nos unía, nos distanció. fuerza que revitaliza. Su voz inmensa llega a mucha gente. De todo esto ella no es consciente. Por eso a veces se siente muy mal. Cuando despierta, se despierta el mundo. Y su sonrisa brilla diferente. De todo esto ella no es consciente. Por eso a veces se siente muy mal. Y aunque su nombre rime con rutina, con ella cada día es diferente. De tan ansiosa sé que todo llegue. Y cuando llega lo deja pasar. Con pocos años sabe lo que quiere. Y cuando habla se hace escuchar. De todo esto ella no es consciente. Por eso a veces se siente muy mal. Ella nunca se queda con las ganas. Su búsqueda va un poco más allá. De algunas cosas ella sí es consciente. De a poco empieza a despertar. Y aunque su nombre rime con rutina, con ella cada día es diferente. De tan ansiosa sé que todo llegue. Y cuando llega lo deja pasar. Y aunque su nombre rime con rutina, con ella cada día es diferente. De tan ansiosa sé que todo llegue, pero algún día lo va a disfrutar. Se pierde en la noche.

Bueno, justamente para difundir un poco todas las actividades de este mes de marzo que es tan particular para nosotros y bueno, y para conversar un poco con la audiencia. Bueno, tenemos nuevos oyentes, porque a mí se me ocurrió los programas, pasarlos por WhatsApp y por el Messenger, así que hago todos los días un trabajito después que Daniel lo graba y hago como 500 envíos y la gente lo escucha porque, bueno, por ahí no lo escuchan en el momento, así que nos van a escuchar grabados o en vivo y en directo los oyentes acá de Capilla del Monte. Así que quiero que cuentes un poquito, pero un poquito para que la gente sepa quién sos vos. Y cuando yo decía lo de la memoria viviente, digo, la suerte que tenés de poder saber tu historia y la suerte que deberíamos tener todos de saber la historia y no lo que nos contaron o la historia falsa o rara que creemos que fue. Bueno, es una pregunta, digamos, muy profunda, que puede ser tanto espiritual como filosófica y hasta política, la que me haces de quién soy. Creo que es una de las preguntas existenciales fundamentales que todos debemos hacernos. Que la construcción de la identidad, yo tengo una convicción que más que biológica o determinada por la herencia genética, es dinámica, o sea, se construye la identidad. Y por supuesto que si nos criamos en la mentira, vamos a construir una identidad a partir de esas mentiras que se nos inculcaron, ¿no? Entonces, bueno, en el tema particular de los nietos que pudimos restituir nuestra identidad, cada proceso es único porque cada historia es particular. O sea, es más, hablando a veces con otros nietes, en este rompecabezas que vamos reconstruyendo, que digamos metafóricamente que es como un rompecabezas que siempre le van a faltar piezas porque nunca ninguno podemos terminar de reconstruir nuestra historia, ni la de nuestros padres, ni la de nuestros hermanos, en el caso o hermanas que estamos buscando. Las piezas que unos conseguimos son las que le faltan a otro. Por ejemplo, a mí me secuestraron en los brazos de mi madre, junto con ella, cuando yo tenía 4 meses. Entonces yo ya tenía un nombre, un DNI, una partida de nacimiento, y cuando me restituyen la identidad, no solo recupero, digamos, mi vinculación filial con mis padres biológicos, sino que además recupero mi nombre Javier Matías, mi fecha de nacimiento, el 5 de agosto. Y hay otros nietes que por ahí recuperaron su identidad, pero al haber nacido en un centro clandestino de detención, no saben la fecha exacta de su nacimiento, por ejemplo. Pero sí por ahí conocen por el testimonio de otros compañeros o compañeras detenidos desaparecidos o compañeros y compañeras de militancia de sus padres, la historia de sus padres y por ahí incluso el día en el que fueron secuestrados, el día en el que cayeron. Yo eso, por ejemplo, no lo sé. Entonces, bueno, es como que hay una complejidad en esta cuestión de identitaria, de cómo uno se relaciona. Antes de enterarme yo de que abuelas me pueda filiar con mi familia biológica, de restituirme mi identidad, yo siempre supe que era un hijo adoptivo, digamos, entre comillas, aunque mi familia tramitó una adopción legal, cosa que otros nietos y nietas no fueron apropiados, lo cual es más grave. Bueno, escucharte a vos me hace pensar también en mi historia, que es mucho más antigua que la tuya. Y cuando vos decís que importante es conocer la identidad de uno, y tenés razón, la identidad se va haciendo con las cosas que te van pasando en la vida. Yo me siento tan identificado con vos cuando vos decís, por ejemplo, yo tengo duda de cuándo nací, porque después de tantos cuentos que te van diciendo, pienso que puedo haber nacido un día que no es el que figura en mi fecha de nacimiento. Bueno, pero estamos por el Día de la Memoria. Y nunca hay que olvidar todo lo que pasó, porque si no, podemos volver a repetir, ¿no? Repetimos la historia, si no sabemos lo que pasó. El 24 de marzo, ¿por qué se fija esa fecha y qué es exactamente lo que se conmemora? Bueno, primero con lo que decías, yo siempre me hace acordar que hay una frase que dice Una definición de la locura es intentar reiteradas veces lo mismo esperando obtener un resultado diferente, ¿no? Y bueno, justamente el 24 de marzo, así como el 8 de marzo, son fechas conmemorativas, no de celebración. O sea, se conmemora el inicio de la dictadura cívico, eclesiástica y militar más horrorosa y sangrienta de la historia de nuestro país, que dejó como saldo 30.000 víctimas, con un horror más allá de lo que uno puede pensar cuando uno habla de asesinatos, porque se utilizó la metodología de secuestro, tortura y desaparición en campos de exterminio. Entonces, para los familiares, no poder siquiera tener la certeza de dónde estaban sus hijos, sus hermanos, realmente eso es lo que conmemoramos con mucha tristeza y mucho dolor los que somos familiares. A algunos nos cuesta más y tenemos la fuerza para poder impulsar actividades como estamos haciendo toda esta semana en Capilla. Otros realmente no pueden directamente en estos días por la tristeza que están. Y eso es para lo que proclamamos nunca más. O sea, en el marco del Estado de Derecho, dentro de la democracia, construyendo consensos a partir de los disensos, todo. Fuera del Estado de Derecho, fuera de la justicia con las imperfecciones que tenga, nada. Ahora, ¿cómo explicás vos que pueda haber argentinos que nieguen esa parte de la historia? Porque ahí se ve que hay argentinos que están, no sé si a favor, pero que niegan eso, como que eso no existió, como que era una guerra. ¿Cómo puede ser que ante tanta crueldad no puedan tener mínimo una compasión por la gente que lo ha vivido? A mí me produce mucha tristeza, a mí me produce compasión ese sector minoritario de la sociedad que se basa en un discurso de odio negacionista y hasta en algunos casos incluso más grave haciendo apología, ¿no? Como esperando que esto se volviera a repetir como que hubiera sido algo bueno. No se me ocurre el estado de vibración del ser, el alma de una persona que no puede sentir el horror de lo que fue la dictadura, el genocidio, los más de 400 niños apropiados en un plan sistemático de apropiación de la identidad. Lo único que puedo pensar es sentir, como digo, tristeza, compasión, desearles que algún rayo de luz ilumine su conciencia, su alma, y que dejen de vivir en el odio, ¿no? En la ignorancia. Ante todo, la democracia no es perfecta, es una utopía. Seguro, y pienso también en los desaparecidos y en aquellos padres que nunca encontraron, porque hay padres que nunca encontraron a sus hijos y que nunca supieron dónde estaban y cuál había sido el final. Entre paréntesis, una tía mía, que un primo mío desapareció cuando yo tenía 17 años y él también. Y bueno, nunca supieron y nunca supieron qué fue, dónde estaba. No tienen un lugar de donde se me fue el apellido de mi primo porque me da como tristeza. Pero lo más importante que yo, para que la gente pueda entender, el dolor que tuvo esa madre que murió hace unos 4 o 5 años, y después me encontré con una de mis primas y me dijo que la madre, incluso cuando estaba muriendo, después de buscarlo durante 30 años, ella murió pensando que lo iba a encontrar o que iba a tener alguna respuesta. Me imagino lo que debe haber sido la vida de ella, y cuando pienso en eso, la verdad que no sé, me da como un escalofrío, ¿no? Como hay gente que pudo soportar. Ignacio de Lesica es mi primo, que nunca lo encontraron y que no dieron ninguna respuesta, y no hay nada al respecto. Sí, hay muchísimos casos, como en el caso de mis padres, mi madre que estaba embarazada, y justamente hoy, más temprano a la mañana, que compartía una entrevista con una radio de General Roca, hablábamos un poco de esto, de cómo soportar esa incertidumbre, esa ausencia, esa demanda que nosotros le hacemos a la justicia y al Estado de respuestas y que nunca llegan, como los familiares durante tantos años, como por el caso de mi tío, esperando una carta, una llamada telefónica. Yo que hace unos años que estoy con esta verdad y con este compromiso, la respuesta que me doy es que el único modo que encuentro es desde lo colectivo. O sea, si yo me voy a centrar en mi historia individual, en mi historia en particular y en todo el dolor y la tristeza, me va a costar mucho salir adelante. Pero sé que no soy el único. Entonces, bueno, tratando de acompañar la visibilización, la construcción de memorias, que esto esté presente, seguir interpelando a la sociedad para que si tiene alguna información se acerque y la comparta. Bueno, es una manera de, como nos enseñaron las abuelas, que con cada nieto que fueron restituyendo, la alegría era de todas como si fuera su propio nieto. Poder entender justamente esto central de lo colectivo, que además es una manera de lucharle al individualismo del capitalismo, del neoliberalismo, o sea, que siempre nos ponen al individuo como la máxima expresión del ser humano, y no, la máxima expresión es lo colectivo, lo cooperativo, lo social, no el individuo y su ambición personal, ¿no? ¿Vos crees que hay información que todavía se guarda en algún lado y que no la han dado? Porque siempre se espera que alguien, yo siempre la escucho a Estela de Carlotto, donde dice, deben dar la información. ¿Hay alguna información que todavía no se dio? ¿Se sabe que hay información o ya está perdida esa batalla? No, yo creo que siempre mantenemos la esperanza de que se sigan desclasificando archivos. No somos, digamos, ingenuos en cuanto a la metodología militar. O sea, los militares son muy ordenados en cuanto al administrativo, todo lo asientan, todo lo anotan, todo tienen sus listas, sus planes, entonces tienen que estar asentados. Ponen los dedos porque se creen impunes, entonces anotan todo, ¿no? Sería como algo así. Daniel, te quería preguntar algo. Ah, no quería, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar dos canciones y después vamos a que vos nos cuentes qué es lo que se va a hacer en la semana que viene, las actividades y todo lo que vos quieras decir. Así que bueno, vamos a presentar a Ignacio Bevacqua otra vez, que ya hoy nos acompañan musicalmente. Ignacio Bevacqua es un cantante argentino y otro grupo que se llama Banda Los Chinos. Y vamos a escuchar Ignacio Bevacqua Contra Todo y Banda Los Chinos Vámonos de Viaje. Ojalá pudiéramos irnos de viaje, ¿no? Sin COVID. Ah, Eco y Tu Órbita, perdón, me adelanté. Así que porque tu tardanza danza hace una atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco eco. Let

Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Y volvemos a Mi Asomo y nos estamos asomando esta noche en Capilla del Monte para todo el universo con Matías Nieto, recuperado número 130, que nos cuenta su historia y también nos va a contar qué es lo que pasa la semana que viene, conmemorando y recordando y haciendo memoria, justamente en el Día de la Memoria, se llama así, Día de la Memoria, y vamos a mandarle un saludo a Rafael, que lo extrañamos acá, que venga a Capilla del Monte, que está en Caseros, que dice que le gustó la música, así que bueno, gente nueva, jóvenes, es lindo renovarse, nuestra música, nuestra historia, nuestras raíces, que estar escuchando esas cosas que vienen de afuera, que no, si, ni siquiera se sabe si son mexicanos, puertorriqueños o lo que sea, porque están hablando en un castellano que no se sabe ni qué es. Así que escuchemos a nuestros cantantes, nuestros músicos, y nos llenamos de alegría. Bueno, Matías, ¿qué pasa la semana que viene? Y me estabas hablando de la página, esta página que la voy a anotar y la voy a seguir. ¿Cómo se llama la página? Nuestra página de Facebook es Hijos Punilla. Sí. Y desde ahí, bueno, compartimos las publicaciones con todas las actividades que se realizan y con toda, bueno, la información que tiene que ver con derechos humanos en el ámbito nacional. También compartimos esa página con el nodo Punilla Córdoba Norte de la Red por la Identidad, que conformamos a fin del año pasado, que está dedicado, digamos, a la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan encontrar. Así que bueno, venimos trabajando mucho, o sea, mucho de lo que se va a hacer a partir de esta semana. La intención era que se hiciera el año pasado y justamente la cuarentena con motivo de la pandemia, que nos llevó inesperadamente a suspender la marcha, también nos llevó a postergar muchísimas propuestas, acciones y actividades que tenemos. Algunas que se han podido ir concretando y otras que todavía están por realizarse. Por suerte, en diciembre, casi a fin de año, pudimos conseguir que el Consejo Deliberante de Capilla del Monte apruebe la ordenanza que declara la Semana de la Memoria acá a nivel local, en la ciudad de Capilla del Monte. Y por eso es que ahora, esta semana, en conjunto con la municipalidad y con diferentes organizaciones sociales, hemos podido tener una agenda muy linda que, si querés, te cuento un poco. Muy bien. Se detuvo el mundo por la pandemia, pero nosotros seguimos en este planeta, así que recargamos fuerzas y acá estamos, Juan Matías. ¿Cómo son las fechas y los eventos? Mira, la semana va a empezar el jueves 18, que vamos a inaugurar en la Sala Poeta Lugones una muestra de ilustraciones que se hizo en la conmemoración de los 40 años, 40 sueños de Abuelas de Plaza de Mayo, que nos la enviaron desde la filial de Córdoba, y junto con una muestra, con la muestra Una Víctima, Un Pañuelo, del colectivo Bordamos por la Paz, que nos la enviaron del Archivo Provincial de la Memoria. y al mismo tiempo también vamos a exponer una muestra fotográfica llamada Identidades, de Leonardo Pinillos, que es una, son 10 fotografías de la marcha del 2019 acá en Capilla del Monte. Eso es el jueves 18 en la sala Poeta Lugones. ¿Tenés idea si va a estar abierto durante varios días o solamente ese día? No, no, va a estar abierto toda la semana. Ah, muy bien. Se va a o sea, la inauguración de la exposición es el jueves y va a estar por lo menos hasta el miércoles 24. Muy bien, para volver a repetir, porque el jueves que viene vamos a estar acá en Me Asomo, también asomándonos desde acá y pidiéndole a la gente que vaya a ver para tener memoria, que este país no vuelva a ser lo que pasó en los 4 años pasados. Sigamos. Después, el viernes 19 a las 21 horas, en la misma sala Poeta Lugones, vamos a tener una actividad de dramaturgia, cine y memoria, que es una obra de teatro llamada Donde vayan los iremos a buscar, de DDC, que es una agrupación de artistas locales, que es como una varieté, es una proyección de un corto, una obra de teatro y luego una invitación a recitar poesía, así que estamos muy agradecidos con los compañeros de DDC que se sumaron a participar de la Semana de la Memoria. Entonces, viernes 19, también en la sala Poeta Lugones a las 21 horas, donde vaya los iremos a buscar. Así que ahí va a ser muy interesante, así que convocamos a los que quieran ir, los que estén interesados, que vayan, por favor. Después, el sábado 20, tenemos una actividad que realmente nos genera una gran satisfacción, porque vamos a proyectar en el cine el film de Benjamín Ávila, que se llama Infancia Clandestina, y un avance de la película de Abuelas, del director Cristian Arriaga, que es una película que todavía no se estrenó porque justamente la pandemia no lo ha permitido, así que él especialmente nos armó un avance de 20 minutos para que podamos proyectar antes de la película. Obviamente que la sala va a ser al 40% de la capacidad, con el distanciamiento requerido y con todos los protocolos, y terminada la función, que esta es a las 17 horas, lo hicimos tempranito para poder estar terminando no mucho más tarde de las 19 horas, ya que a las 20 horas vamos a convocar a un conversatorio virtual que le titulamos Amor y Memoria, en el cual va a estar Sonia Torres, que es nuestra abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, junto con los directores Benjamín Ávila y Cristian Arriaga de las películas mencionadas. ¿Cómo se llama la señora? Sonia Torres. Sonia Torres, que es abuela de Plaza de Abuelas. Sí, nuestra abuela de Plaza de Mayo de acá de Córdoba, que ella todavía espera, ella sabe que su nieto nació un 14 de junio y todavía estamos esperando que nos venga a encontrar para que pueda dar ese abrazo tan añorado. Por eso esta actividad, nosotros realmente, dentro de, como les decía, ¿no?, de la tristeza, el dolor y lo difícil que es para nosotros en estos días y en esta semana conmemorar, nos provoca mucha satisfacción, porque vamos a contar con el honor de que poder escuchar el testimonio de Sonia, que siempre es invaluable. Increíble. Entonces ahí vale bien cuando uno dice la esperanza es lo último que se pierde, y bueno, es así, ¿no? Puede caerse el mundo, pero uno siempre tiene un poquito de esperanza, como que va a mejorar. Bueno, por ahí, para lo que estamos viendo, que el mundo va cayendo, y ojalá que tengamos ese 1% de esperanza todos. Bueno, eso es el sábado 20. O sea, va a ser el sábado 20 desde las 17 hasta las 22, más o menos, ¿no? Y aproximadamente, seguramente Sonia va a abrir el conversatorio, nos compartirá algunas palabras y después, por el horario que es medio tarde, cuando ella tenga que retirarse, obviamente que lo mantendrá, y nos quedaremos conversando con Benjamín y con Cristian. ¿Es en el mismo lugar? No, lo vamos a hacer por Zoom, de modo virtual, por eso vamos a dar unos 40 minutos de tiempo entre la finalización de la proyección de las películas para que cada uno de los asistentes pueda regresar a sus casas donde tenga conectividad. Incluso aquellos que no hayan podido asistir a ver la película también se pueden conectar al conversatorio. La cuestión de las entradas, ¿hay que sacarlas con anticipación o hay que ir directamente? Hay que ir directamente. Todas las actividades de la Semana de la Memoria son libres y gratuitas. Muy bien. Bueno, entonces estamos jueves 18, viernes 19, sábado 20. Bien, el domingo 21... junto a otras organizaciones, Hijos Punilla, Martín Fierro, Rebelión Popular, 21F, vamos a realizar una actividad en conjunto que va a iniciar a las 10 y cuarto de la mañana en la Plaza San Martín. Nos vamos a juntar a restaurar los pañuelos que están un poco despintados, así que los vamos a poner en valor, los vamos a renovar. Después nos vamos a ir hasta la Casa Pueblo Juana Zurduy, en Bartolomé Mitre, en Bartolomé Jaime 546, a compartir unos choripanes. Y después de compartir esa actividad al mediodía, a las 14 horas vamos a pintar dos murales en la casa, justamente en conmemoración de... Del día, sí. De la semana, en realidad de la semana de la memoria. Como vos bien decís, no se festeja nada, se conmemora y se recuerda, ¿no es cierto? Eso es el día domingo 21. Empieza a las 10 y 15 en la Plaza San Martín, restauración de los pañuelos, choripán en Casa Juana y después los pintadas de los murales. Sí, y después... Después, lunes 22 a las 17 horas en la Sala Poeta Lugones. ¿A las 20 horas, dijiste? A las 17 horas. 17 horas. Lunes 22 a las 17 horas en la Sala Poeta Lugones. Se va a brindar una charla de memoria y diversidades con Iván Aguilera, referente del área trans, travestis y género no binario de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a moderar Leticia Díaz. Un poco la temática de que se va a abordar es que ellos están haciendo, digamos, la construcción de memoria por los 400 compañeros víctimas del terrorismo de Estado, justamente dentro del colectivo trans, travesti, exactamente. Claro, 400 personas. Por eso ellos dicen 30.400, que son 30.400. Bueno, qué bárbaro, sí. Bueno, así que tienen una semana de todo, ¿no? Sí, va a ser una charla muy interesante, justamente para quienes no conocen de la temática, me parece que va a ser muy, muy importante para poder ir. Y después, bueno, ya acercándonos al 24, el martes 23, sí, a las 15 horas nos vamos a juntar en la Plaza San Martín para realizar el siluetazo, igual que lo hicimos el año pasado, va a ser la segunda edición del siluetazo en Capilla del Monte. ¿Qué es el siluetazo? El siluetazo se ha hecho de diversas formas y en diversas modalidades. Yo me traje la propuesta de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la Zona Norte de Buenos Aires, que compartimos una actividad ahí en la Casa del Nono Lizazo. Justamente estaban haciendo el siluetazo en la previa del 24 que se suspendió el año pasado. Y... se hacen unos monigotes que pueden estar impresos, en este caso nosotros los vamos a tener impresos como el año pasado, o incluso se pueden, en algunos casos se usaban afiches viejos que no se hayan usado para pegar en las calles, y una persona se ponía sobre el afiche y otro con un marcador. El monigote es como la figura del hombrecito la mujer, y se completan con el nombre de algún compañero o compañera detenido desaparecido, el partido por el cual militaba, la fecha de desaparición, y después se pegan a lo largo de toda la ciudad entre el 23 a la noche y el 24 a la mañana, una manera de interpelar a la sociedad, al vecino, a la vecina, que cuando salga el 24 a la calle se encuentre con la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos. En este caso nosotros vamos a utilizar digamos la memoria de los compañeros del Valle de Punilla, de las mujeres secuestradas embarazadas de Córdoba. Principalmente. ¿Qué repercusiones tuvieron el año pasado en el pueblo? Porque nosotros hemos participado en muchas marchas y mayormente la gente no se compromete en las marchas, salvo esa que se hizo el 2x1, ahí hubo mucho más personas de lo que se esperaba, pero mayormente la gente no se compromete, está como muy guardada, muy en su mundo, muy en sus conflictos y... O no le gusta visibilizar, no sé. No sé si será eso, yo creo que está tan absorbida por tantas... Y no participa. Situaciones, o aún personales, ¿no? Que están con el celular todo el tiempo, tratando de zafar de la situación y no se logra generar esa conciencia de todos. Bueno, este es el día, tenemos que estar, tenemos que ir, o sea... Sí, yo creo que el contexto de pandemia no ayuda por ahí para dimensionarlo, pero obviamente que sí tenemos la experiencia de años anteriores. A mí me sorprendió realmente la recepción del primer siluetazo justamente en marco de pandemia, de cuarentena. Nosotros no hicimos como hacen en otros lugares por ahí en el conurbano, que salen a la noche a hacer una pegatina y te pegan todo el barrio, toda la ciudad. Sabemos que hay ordenanzas que eso no lo permiten. Entonces nos tomamos el trabajo militante de ir comercio por comercio, hablar con el dueño del comercio y pedirle permiso para poder pegar el monigote en su local. Teníamos una gran incertidumbre porque sabemos que hay un sector de la sociedad en Capilla del Monte que no acompaña justamente este tipo de actividades, pero tuvimos una grata sorpresa porque podemos decir que un 70-80% de los comercios en que preguntamos nos dijeron que sí, que lo podíamos pegar. Y los que pegamos en la vía pública perduraron varios días, realmente fue grato. Ahora, en cuanto a convocatorias de marchas y eso, y la participación ciudadana, por ahí el año que viene podremos volver a evaluar. Este año nosotros no vamos a convocar a marchar, sí lo van a hacer otras organizaciones. Justamente como le decía Diego en un principio, la democracia es construir consensos a partir de los disensos, así que si bien nosotros consideramos que el primer derecho humano es la salud y por eso no vamos a convocar una marcha, no nos parece mal las organizaciones que sí van a convocar a marchar, porque creemos que la derecha viene dando mensajes horrorosos, provocativos, y es importante que volvamos a recuperar las calles cuanto antes, o sea que ojalá que podamos estar vacunados pronto. Un gran número y en las marchas hay que cuidarse con la distancia social, cuidándose uno, cuidándose al otro, con el barbijo. Uno ve que acá en Capilla no lo usan demasiado y tienen que pensar que ayer nos pasaron un parte de prensa que solamente ayer se habían contagiado 15 personas, cuando los contagios venían 3, 4, 1, 2, bueno, 15 es muchísimo. Supimos lo de un geriátrico donde se contagiaron en masa y también en la municipalidad. O sea que tomemos conciencia, el que no usa un barbijo es un irresponsable, así nomás. Así que bueno. Te termino la agenda. Por favor. Además del siluetazo, vamos a intervenir el árbol mutilado ahí en el Jardín de la Memoria con flores rojas, que es un símbolo que pasó a vincularse con la construcción de memoria después del juicio de la mega causa. Y finalmente, 24 de marzo, como les decía, no vamos a convocar a marchar, pero en concordancia, digamos, alineados con la campaña nacional e internacional de Plantamos Memoria, vamos a plantar un árbol autóctono en la Plaza San Martín y otro árbol autóctono en el futuro predio de la plazoleta 24 de marzo, que se va a tratar el jueves en el Consejo Deliberante, para que este año podamos tener otro lugar desde el cual construir memoria y convocar para actividades y participar ciudadanamente, para que podamos seguir sosteniendo durante muchos años más la democracia y nunca más al terrorismo de Estado en nuestro país. Sí, seguro. Nunca debemos olvidar lo que pasó y tampoco debemos olvidar quiénes apoyaron ese terrorismo de Estado, que incluso hay gente que está hoy en día apoyando a determinados grupos políticos que siempre han estado apoyando la dictadura y apoyando esos gobiernos que siempre quieren hacer negocios y destruir a los argentinos. Bueno, señor Matías Darrú, está bien dicho. Bien pronunciado. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar en esta noche asomándote con nosotros y por pasarnos toda la información. Yo anoté todo tal cual vos lo dijiste, y espero haberlo anotado bien para repetirlo el jueves que viene. Y seguramente vamos a ir en algunas de esas actividades, vamos a estar presentes. Así que te agradezco que hayas venido y que seas una memoria viva, ¿no? Porque la verdad que cuando uno te ve a vos, uno piensa en todo lo que pasó y, bueno, no hay nada que contar, hay que verte nada más y saber lo que pasó. Bueno, Diego, muchas gracias a vos, a toda la audiencia. Realmente para mí es algo que lo tomo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, el que mi historia y la sociedad me haya puesto en este lugar que vos mencionás, y bueno, siempre intentando estar a la altura y en la medida que, digamos, la energía y la estabilidad emocional también nos lo permite, porque bueno, también está atravesada por mucha tristeza y mucho dolor, y bueno, hay que transmutarlo en lucha. Bueno, pero el amor vence todo, ¿no es cierto? Así sí. Que bueno, sigamos con el amor. Amor por... y lucha. Amor, lucha y sobre todo por la Argentina. Bueno, vamos con dos canciones, una de Ignacio Bevacqua, otra de Banda Los Chinos, y después volvemos con ustedes en Me Asomo, pero lo despedimos a Matías, y muchísimas, muchísimas gracias por venir acá, siempre es un placer, y ojalá que puedas venir después de esta semana que viene, que vas a estar trabajando todos los días, que puedas venir a contarnos, bueno, cómo fue, ¿no? Si te tomas un tiempito, si podés, si querés, si podés, si te dejan las otras radios, nos venís a contar a ver cómo fue toda la semana. Por supuesto, acá estaré. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. Asombra de todo el niño que hay en mi interior y vive

como digo siempre, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado, pero los vamos a dejar con una compilación y con este pica pica entre Ignacio Bevacqua y Banda Los Chinos. Espero que les haya gustado esta combinación de música de este cantautor y de este grupo argentino. Y qué suerte haberlo tenido a Matías acá, la verdad que reconforta el alma y reconforta que haya gente que piense como él, ¿no es cierto? Bueno, por mi parte, se quedan en sus casas escuchando estas canciones que son lindísimas. Y Daniel, gracias por el día de hoy en Me Asomo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas por FM Astral acá en Me Asomo, como todos los martes y jueves, por este mismo Vaticanal. Bueno, Diego, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Fue un gusto contar con Matías. Tenemos que tomar conciencia. Él lo tuvo que padecer en su propio cuerpo para poder llegar a una conciencia más profunda y más comprometida, como suele pasar hoy por hoy con las personas que se contagian de COVID y que su vida está en riesgo, mientras que otros siguen como en una inconsciencia sin tomar los cuidados necesarios. Bueno, respetemos eso, respetemos el cuidado, el distanciamiento social, el uso de barbijos, el uso de limpiarnos, el alcohol en gel y todas esas cosas que nos ayudan a protegernos mientras no aparezca todavía la vacuna para muchos, aunque si bien está en el país, pero es un proceso lento y bueno, que podamos tomar conciencia también con esto. Y nos encontraremos este próximo jueves, hasta el jueves. Hay personas que se cansan de viajar, van cambiando de lugar, no se paran ni siquiera a pensar. Cuando vuelven ya se vuelven a escapar para algún lugar mejor, convencidos de que ahí van a encontrar lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro. Y no lo ven, y no lo ven. Hay personas que se encierran a estudiar y se aíslan a pensar, convencidos de que ahí van a encontrar. Hay algunos que están un poco peor y buscan en los demás, convencidos de que ahí van a encontrar lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro. Y no lo ven, y no lo ven. Lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro, y no lo ven, y no lo ven. ¿Quién soy yo para ponerme a jugar? Cada cual puede buscar donde cree que va a encontrar. Qué sé yo, si hago bien o hago mal, pero me pongo a cantar, convencido de que ahí voy a encontrar lo que yo llevo por dentro, lo que yo llevo por dentro. Y no sé. Todo lo llevamos dentro, todo lo llevamos dentro. mesa. Paso mejor la semana. Mentime, decime que todo está bien y al menos aguanto hasta mañana. Decime que nunca me equivoqué y que volvés para curarme el alma. Mentime que yo te creo y esto se me pasa. Mentime si yo también mentí y vos serás feliz mientras no te enterabas. Mentime, te voy a perdonar si me llego a enterar de lo que me ocultabas. Mentime que así va a ser mejor, porque a veces es difícil hacerla fácil y sentarse a hablar y discutir lo que nos pasa. Así va a ser mejor, porque a veces es difícil hacerla fácil y sentarse a hablar y discutir. Que a veces es difícil hacerla fácil y sentarse a hablar y discutir lo que nos pasa. Caminando en libertad, no es tan malo como dicen, es que muchos tienen miedo de soltar todo lo que me hace mal. Todo tiembla al despegar, borrarán las cicatrices, parte de sentirse vivo es cambiar. Hay tantos caminos como personas. Hoy puede que el mío se bifurque. No, no me canso de sinónimo de respirar. Es que algunos no aprendieron, el secreto es reinventarse una vez más. No hay salidas hacia atrás, solo queda caminar. Y en tu libertad sonrío, y en mi búsqueda cruzarnos fue esencial. Hay tantos caminos como personas. Hoy puede que el mío se bifurque. My hands, they were strong.